qué momento, qué momentos pasé, estando solo, triste, tirado en mi cama, con esa depresión terrible, que te dan ganas de irte. Ya no quería vivir más, había perdido toda mi alegría interior, y de pronto apareciste tú, como si fueras una hada, y con solo conversar un minuto contigo, me explotó por dentro el deseo de vivir que ahora tengo. Te conocí y mi mundo comenzó a brillar, como brillan las estrellas sobre el mar. Te conocí y ya no te pude arrancar de mí. Te conocí y me embriagué del sabor de tu piel, y de tus ojos yo me enamoré. Te conocí y ya no te pude olvidar, sos la razón de mi vida y mi alma. Te amo, te amo, te amo, y vivo loco de ti enamorada. Te amo, te amo, y no puedo estar sin ti, sin ti. Te amo, te amo, te amo, y solo vivo feliz a tu lado. Te amo, no sabes mi amor, no sabes cuánto. ¿Cómo podré agradecerte lo que hiciste tú por mí? No tengo palabras, solamente gracias. Te conocí y en mi vida colmó la ilusión, sos la dueña de mi corazón. Te conocí y como loco estoy por ti, mi amor. Te conocí y me embriagué del sabor de tu piel, y de tus ojos yo me enamoré. Te conocí y no te pude olvidar, sos la razón de mi vida y mi alma. Te amo, te amo, te amo, y vivo loco de ti enamorado. Te amo, te amo, y no puedo estar sin ti, sin ti. Te amo, te amo, te amo, y solo vivo feliz a tu lado. Te amo, no sabes mi amor, no sabes cuánta. Mira cómo me río, y antes estaba blanco, pálido como una cala, y ahora tengo tu corazón y tu amor, y todas las ganas de vivir siempre a tu lado. Amor, porque nunca me olvidaré que hiciste tú por mí. No sabes cuánto te amo, te amo, te amo. Te doy mi sangre, no te doy mi corazón, te amo, el alma, te doy todo lo que quieras, porque tú me diste la vida. Te amo. Nunca podré